Yo me encontré en una radio que hice en París con José Arthur, uno de los más conocidos, ¿no?, de la radio en Francia, y me encontré justamente con Pablo Neruda, que vino a presentar un libro de sus últimos versos, ¿no? Y yo me quedé impresionado, ¿no? Pablo Neruda, un continente delante mío, estaba a 2 metros de mí. No me lo creía que era Pablo Neruda, y pues sí, era él. Y entonces aproveché para cantarle un trozo de canción que había empezado yo sobre las alturas de Machu Picchu. Y bueno, se la canté y después la acompañé al ascensor. Y al acompañarle al ascensor, me dice, tú tienes que cantar mis poemas, porque tu voz está hecha para cantar mi poesía. Me dijo, anda la leche, digo, ¿será posible que no solo lo que veo, sino lo que oigo también? Y es él que Te me animó. incitó, me animó a hacer el disco musicar poemas suyos y después extenderlo y hacer el disco que hice, sí. Pues aquí está. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir.